Hola chicos, les habla la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia para comenzar un nuevo trimestre. Se llama Un Nuevo Discípulo. Tenemos un versículo para memorizar que dice así: Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este texto se encuentra en Hechos 1:8. Hoy recordamos que los amigos de Jesús lo conocen muy bien. ¿Has perdido alguna vez un amigo? ¿Se fue a vivir a otra parte o se cambió de escuela? Hace mucho, mucho tiempo, Judas, uno de los discípulos de Jesús, decidió traicionarlo. Los otros discípulos y amigos de Jesús eligieron a alguien que tomara el lugar de Judas. Vamos a ver quién fue este nuevo discípulo. Habían pasado tantas cosas en las últimas 6 semanas. Los discípulos todavía podían sentir el pánico y recordar el gran temor que habían experimentado. Tuvieron que huir del huerto donde los soldados arrestaron a Jesús. También lo habían visto morir. Si cerraban los ojos, hasta casi podían escuchar a la multitud que gritaba ¡Crucifícalo! Los discípulos nunca iban a olvidar el vacío que sintieron ese sábado después de la muerte de Jesús. A los visitantes que venían a Jerusalén buscando a Jesús, les decían que Jesús había sido crucificado. Todos estaban aturdidos y asombrados. Pero el domingo de mañana volvió a brillar la luz de la esperanza. Las mujeres llegaron apresuradamente al aposento alto, diciendo, ¡Jesús está vivo! Parecía increíble. Al principio, los discípulos no podían creer estas buenas noticias. Entonces Jesús se apareció entre ellos. Durante las últimas semanas, los discípulos habían permanecido juntos, escuchando y aprendiendo más acerca de su maestro. Hacía unos pocos días que habían caminado con Jesús hacia el Monte de los Olivos. Allí, Jesús les dio una nueva promesa. Esperen en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo. Él los guiará y los consolará, les dijo. Luego vieron a Jesús ascender en las nubes del cielo. Los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo, tratando de verlo por última vez. Más tarde, los discípulos y otros creyentes se reunieron en un salón grande para hablar de las cosas que Jesús les había enseñado y también para orar juntos. Cierto día estaban reunidos unos 120 creyentes. Pedro, entonces, se puso de pie. Todos guardaron silencio para escuchar con atención. Pedro les recordó la tarea que Jesús les había dado. «Serán mis testigos, tanto en Jerusalén», les había dicho Jesús, «como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Díganles a todos que los amo. Díganles que vine a salvarlos de sus pecados». Sí, era tiempo de esparcir las buenas noticias por todo el mundo. «Judas ha muerto», siguió diciendo Pedro. «Ahora debemos elegir a alguien que ocupe su lugar». Los presentes no dijeron mucho, pero asintieron con la cabeza. Debe ser una persona que haya estado con Jesús durante todo el tiempo que estuvo con nosotros, dijo Pedro. Pedro deseaba que fuera alguien que hubiera seguido a Jesús desde que Juan lo bautizó. Alguien que supiera bien que Jesús había ascendido nuevamente al cielo. Debía ser alguien que le pudiera hablar a la gente acerca del amor de Jesús y de cómo había muerto por cada persona. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. Pronto sugirieron 2 personas, un hombre llamado José y otro llamado Matías. Era una decisión difícil. Entonces oraron juntos. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a quién has elegido. ¿Quién de estos debe tomar el lugar de Judas? En aquellos días se acostumbraba a echar suertes. Una de las formas de hacerlo era usar 2 palitos, uno grande y uno pequeño, para decidir qué hacer. No sabemos qué método utilizaron, pero Matías fue elegido para reemplazar a Judas. Desde ese día, En adelante, Matías prestaría sus servicios con los otros discípulos. Él le contaría al mundo acerca de Jesús y de su amor por todos. Hoy, Jesús necesita discípulos que lo sigan. Necesita personas que lo conozcan bien y que deseen servirlo. Personas que le cuenten a los demás acerca de su amor y de cómo vino a salvarlos. ¿Les hablarás a otros acerca de Jesús? This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.